para resucitar junto con Cristo en la fiesta de la Pascua y ser hombres nuevos, hombres renovados. 40 días fueron los que Jesús se retiró al desierto en ayuno y oración. 40 años fueron los que peregrinó el pueblo israelita rumbo a la tierra prometida. 40 años en los que luchó contra el enemigo. 40 años en los que se fue purificando para llegar al lugar y a la meta que ellos querían. Ojalá que también nosotros, en estos 40 días, que es lo que la Iglesia nos propone, los aprovechemos. Que vivamos a plenitud el proceso y entremos en esa dinámica de la conversión, porque ese es el objetivo final de esta cuaresma. Que nos convirtamos, que reflexionemos, que meditemos hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. La Iglesia es la madre que nos acompaña. La Iglesia es la madre que nos propone los medios para llegar al camino de la salvación. Busquemos a Dios en la reconciliación. Qué bueno sería que en esta cuaresma todos nos acercáramos a Dios, quisiéramos una buena confesión como nos lo propone y nos lo manda la Iglesia. Confesarnos es llegar a Dios y pedirle perdón con un corazón arrepentido. Entremos pues en esa dinámica de la conversión que es el objetivo de nuestra cuaresma. Una persona que vive así está al borde de dar un paso definitivo en su vida. Qué horror tener en la cabeza todo el tiempo quisiera otra cosa. Hasta puedes llegar un día a desear el no haberte casado con esta, con este. En México pasó. Un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería. Está con el boleto viendo el periódico, que es el que se sacó el gordo. Corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo: ¡vieja, nos sacamos la lotería, 90 millones de pesos! La mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar, pero no se dio cuenta de que venía un camión. La agarró, la aventó, la desbarató, la mató. El marido se queda así en la ventana con el billete y dice: cuando estás de suerte, estás de suerte. Cuando es racha, es racha. ¡Qué impresionante! Pues sí, pero estas cosas se te pueden pasar por la mente cuando deseas mil cosas que no consigues. Séptimo, los alérgicos. Ya dijimos que la alergia a esta aviar y la porcina, nada, esas son de broma. ¿Cuáles son las verdaderas alergias? Hay otras por ahí, ¿no? Hay gente que le pica una abeja y la mata porque es alérgico al veneno de abeja. Gente que no puede comer un camarón porque se muere. En Roma tengo una señora y dos niños que no pueden comulgar con la hostia normal. No me acuerdo cómo se llama esta enfermedad. Y que no pueden la glucosa o no sé qué, las harinas, algo no pueden, ¿no? No, no creo que sea la glucosa, es otra cosa. Pues bueno, total que tienen que venir a misa con su propia hostia. Pues bueno, si aquí me está escuchando algún alérgico al camarón, a esto, pues deja de tomarlo y ya está. ¿Sabes cuáles son las verdaderas alergias? Los alérgicos al compromiso, los alérgicos al sacrificio, los alérgicos al diálogo profundo. Cuando viene tu marido, tu mujer y te dice: tenemos que hablar, y tú le dices: ¿de qué? Ya vas a empezar. ¿Y ahora qué quieres? Ya la desbarataste, ya lo desbarataste. Alérgico al diálogo profundo. Al final te voy a hacer tres preguntitas que se tienen que hacer todos los años mínimo, marido y mujer. Alérgicos al compromiso. Mira, ahí te va la historia más bonita que me ha tocado a mí vivir, ver, tocar con mis manos. Me llevó un señor al aeropuerto y en 20 minutos en ese ride me dice: padre, 25 años de casados, mujer preciosa, 4 hijos, todos con salud,